Honduras celebra su fiesta nacional este 15 de septiembre. Lo han celebrado de una forma anticipada en Valencia, con la presencia del embajador, un desfile maravilloso, grande, donde se ha podido apreciar gran parte de la cultura. El evento se llevó a cabo en el cauce del río Turia, aunque el desfile estuvo en el puente de la Alameda y en el paseo de Alameda. Muy numeroso, por cierto. Llegaron desde otros puntos de la comunidad valenciana, incluso de otros puntos de España, delegaciones con sus bailes típicos, expresiones folclóricas, la cultura en general. Escuchemos a Marlon Brevé, que es el embajador de Honduras en España. Me siento orgulloso de ser hondureño y estoy muy entusiasmado de compartir aquí con tanto hondureño y hondureña luchadora. Agradecido por la invitación que nos hizo nuestras autoridades del consulado de Honduras en Valencia y también porque esa invitación fue en nombre de la comunidad hondureña. Contento de que hay tres bandas de marcha que están mostrando el talento hondureño, la de la Asociación de Hondureños Solidarios de Valencia, la 504 de Madrid y la de un instituto referente de Honduras, el Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, la segunda ciudad. Se demuestra el fervor patriótico, se demuestra que los hondureños tienen sus raíces bien profundas y que aman a su patria y que estamos celebrando en comunidad los 202 años de independencia y aquí también hermanados con compatriotas de todos los departamentos de Honduras y de también los países de Centroamérica, del resto de Latinoamérica y apoyados por las autoridades locales del ayuntamiento y de la Generalitat. Agradecidos por todo el fervor patriótico que vemos acá y el apoyo de España. Don Marlos, déjeme decirle que esta es una experiencia nunca antes vista dentro y fuera de la comunidad hondureña. Estos actos, me cuenta que también se van a celebrar en otras ciudades de España. Sí, entiendo que es la segunda vez que se hace en Valencia, pero lo interesante es que se han unido varias comunidades y las bandas van a actuar hoy aquí 9 de septiembre en Valencia, el 10 de septiembre, mañana domingo en Barcelona, la independencia es el 15 de septiembre y en Madrid tenemos un acto simbólico en la Casa de América junto con los otros países de Centroamérica histórica, es decir, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, y el sábado 16 también las tres bandas van a desfilar en Madrid. Así que enhorabuena y agradecemos la presencia de hondureños que han venido desde Murcia, desde el País Vasco, desde Andalucía, de varios rincones de España. Bueno, un mensaje para todos los hondureños que no hayan podido asistir a la truca. No, decirles que recuerden que septiembre es el mes de la patria y que en Honduras también vamos a celebrar y que los hondureños en todo el mundo debemos tener claro que el fervor patriótico refleja la hondureñidad y pone en alto el nombre de Honduras. Felicidades. Gracias, gracias por tu presencia aquí en este evento y a disfrutar la música, la danza y la banda de marcha de tres lugares. Gracias. La comunidad hondureña que se tomó el cauce del río Turia fue espectacular. La participación de grupos folclóricos, la presencia de las autoridades. Bueno, también estuvo, a propósito, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Con la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, hoy asistiendo a un gran acto cultural, folclórico, con la comunidad hondureña. ¿Qué impresión se lleva de este acto? Estoy muy emocionada porque es un desfile maravilloso, fantástico. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Valencia, es todo un honor de poder recibir estos desfiles patrios de una comunidad tan querida para el pueblo valenciano, como esa comunidad hondureña. Son más de 5.000 hondureños los que viven, los que han elegido nuestra ciudad para vivir, para iniciar una nueva etapa en su vida. Nosotros no queremos que pierdan sus raíces, por eso desfiles como el que estamos presenciando esta tarde pues nos llena de emoción, porque estamos conociendo más en profundidad cuál es la tradición del pueblo hondureño, cuáles son sus danzas típicas, cuáles son sus folclores, y estoy pasando una tarde muy, muy, muy especial en compañía de tantos, tantos amigos hondureños. Bueno, en general, ¿qué le ha parecido esta celebración Honduras por primera vez mostrando ampliamente su cultura en esta ciudad y al mismo tiempo tiempo quisiera saber, señora concejal, qué espacio tienen los inmigrantes en esta nueva administración. Sí, desde el Ayuntamiento de Valencia, en estos últimos meses, con la alcaldesa María José Catalá, queremos potenciar especialmente la colaboración con todas las personas inmigrantes que han elegido nuestra ciudad para iniciar una nueva etapa en su vida. Los queremos recibir con los brazos abiertos. Somos una ciudad de acogida y en ese sentido, como responsable de inmigración, sí que me gustaría pues informar a todas las personas que tienen a su disposición el Centro de Apoyo a la Inmigración, el CAI, que se encuentra en el centro de la ciudad de Valencia para orientar, para ayudar, para informar a cualquier persona inmigrante de cualquier nacionalidad que llega a nuestra ciudad y necesita una ayuda y necesita una orientación. Al mismo tiempo también, pues bueno, todos nuestros equipamientos públicos están a disposición de cualquier persona que haya venido de Honduras, porque los consideramos también ya como valencianos, por lo tanto forman parte de nuestra sociedad valenciana. Ya somos los nuevos ciudadanos. Muy amables, muchas gracias y muchos éxitos porque apenas estamos empezando. Sí, pues muchísimas gracias. Son pocas semanas al frente de la concejalía, pero solamente con el cariño del pueblo hondureño, pues eso nos da fuerzas para trabajar por toda Valencia y por todas las personas que han elegido nuestra ciudad para vivir. Marta Torrado, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia. Así es, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, siendo presencia ahí en la celebración del Día de la Independencia de Honduras, de forma anticipada porque en la fecha exacta es este 15 de septiembre. Un saludo muy especial a toda la comunidad hondureña y felicitaciones, porque no todos los países hacen este tipo de actividades para conmemorar fechas como esta. En el caso de Honduras, celebrando los 202 años de independencia. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. A propósito, hay entidades que vienen trabajando en lo que es la formación y gratuita para personas inmigrantes. En este caso, yo estoy viendo que son concretamente mujeres, sobre derechos y acceso al sistema público de servicios sociales de la comunidad valenciana. Farmundi es una de las entidades que viene trabajando en este sentido y vamos a dialogar con las representantes de dos entidades que vienen facilitando ese acceso a las mujeres inmigrantes, en este caso concretamente. Se trata de Mayra Anchundia. Ella es trabajadora social de Farmamundi. Y por otra parte también tenemos a Marcela Bahamón, ya una conocida en este espacio porque hemos hablado con ella en otras ocasiones. Es dinamizadora comunitaria de esta entidad y miembro de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados. Bueno, se le conoce más con las iniciales APIC, APIC con H intermedia. Saludamos entonces a Mayra y a Marcela. Un gusto tenerlas en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Marcela, Mayra. Hola. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por abrir el espacio en tu programa para esta clase de programas sociales. Mayra. Hola, buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Gracias por darnos este espacio. Y bueno, el objetivo, de alguna manera, desde Farmamundi, desde la ONG Farmamundi, en colaboración con la asociación IPIC, que en este caso, bueno, quien la lleva liderando nuestra compañera Marcela Bahamón, estamos desarrollando el programa llamado Mujeres Tejiendo Oportunidades, lucha contra la pobreza laboral y de los cuidados. En el marco del desarrollo de este programa, durante este mes de septiembre tenemos programadas dos talleres de formación. Son talleres de formación gratuitos dirigidos a mujeres migrantes Estos talleres giran en función de información sobre derechos sociales y cómo acceder al sistema público de servicios sociales de la Comunidad Valenciana. Estos dos talleres se desarrollarán el jueves 14, empiezan este jueves, y el martes 19 de septiembre. El horario sería de 4 de la tarde a 8 de la tarde. ¿Y dónde lo desarrollaremos? Será en la sede de Servicio Jesuita Migrantes, que la ubicación es Gran Vía de Ferran el Católic, número 78, en Valencia. Por lo que invitamos a todas y a todos a asistir a estos talleres formativos. Son totalmente abiertos y, bueno, el objetivo de alguna manera es compartir cómo acceder, ¿no?, de alguna manera real y más cercana a estos recursos, y también compartir un momento, ¿no?, entre todas y todos. A ver, aquí dice que es para mujeres migrantes, pero pueden, me estás diciendo tú que pueden participar también. Sobre todo va dirigido hombres, para mujeres migrantes. Ajá, como estás diciendo, todas y todos. Quisiera, vamos a poner en contexto, Marcela, para aquellas personas que todavía no conocen a la entidad organizadora, Farmamundi. ¿Y cuál es el trabajo que viene realizando aquí en Valencia? Aunque evidentemente con la presentación de esta formación ya estamos dando detalles de qué va. Pero para terminar de poner en contexto a las personas que nos están siguiendo. Farmamundi es una organización que se creó en Valencia hace 30 años. Justo este año fue su 30º aniversario. Y esta organización nació para llevar medicamentos a personas en países empobrecidos, y los proyectos que tiene, la mayoría de proyectos a nivel mundial, más aproximadamente 70 países, pues es precisamente de desarrollo, de cooperación al desarrollo. En Valencia realmente pues estaban haciendo proyectos educativos, ¿vale?, de dinamización comunitaria, por decirlo de alguna manera, en institutos, colegios, universidades, para hacer trabajos de sensibilización. A raíz de la incorporación de pues profesionales y técnicas migrantes, y con la apertura, afortunadamente, de una organización como sensibilizada como es Farmamundi, estas compañeras empezaron a abrir la visión hacia los proyectos de acción social en Valencia. Estos proyectos de acción social se derivan hacia ciudadanía inmigrada, pero también en general pues a la ciudadanía vulnerabilizada por el sistema social, político y económico en España. Y a raíz de que pues se conocía la situación, el trabajo de activismo de AIPIC, la Asociación Intercultural de Profesionales de Hogar y Cuidados, empezamos pues a trabajar juntas las organizaciones y mutuamente pues vimos la posibilidad, afortunadamente, como siempre lo estoy diciendo, porque gracias a organizaciones sensibilizadas es que se pueden hacer esta clase de proyectos que organizaciones de base como AIPIC no podría hacer pues por la falta de tecnificación. Ha sido posible crear este proyecto, que lo ha creado Farmamundi con el apoyo de AIPIC, explicando la situación de cientos de mujeres migradas, trabajadoras de hogar, y se habla en femenino y se dirige sobre todo a mujeres, porque este es un sector feminizado en todo el mundo y España no es la excepción. Más del 95% de las mujeres son las que trabajan en este sector, y de ese 95%, pues más del 60% son mujeres migrantes. Desde luego que se atiende también a hombres, pero son muy pocos. En estos 7 años que llevo yo trabajando en este sector, en esta sensibilización, he conocido 3 hombres cuidadores. En este momento estamos atendiendo a un hombre cuidador que precisamente pues están siendo vulnerados sus derechos, ¿no? Precisamente se trata de un sector feminizado y por ende pues se dirige sobre todo a mujeres, ¿no? Y de esto va el sistema patriarcal, que de hecho cuando un hombre se contrata en este sector, pues es o jardinero, o chofer, o cuidador, ¿no? Cuando se habla de trabajo de hogar y cuidados, porque el régimen específico del trabajo de hogar y cuidados, pues incluye a estos sectores laborales, ¿no? Y la mayoría, pues son mujeres las que nos vemos obligadas a hacer este trabajo, y su mayoría migrada. Marcela, ¿y este es el primer curso de formación? A ver, nosotros en todos los proyectos que se hacen talleres formativos, pues precisamente para sensibilizar a toda la ciudadanía, para explicarles que existen unos derechos sociales, unos derechos laborales, que los derechos humanos rigen a pesar de la ley de extranjería, ¿no? Y que la ley de extranjería limita para poder ejercer los derechos humanos en algunas partes, en algunos apartados, como el hecho de tener que esperar 3 años en situación administrativa irregular, porque no exige que lleves 3 años empadronada cualquier persona que llegue en situación administrativa irregular para poder acceder a un contrato de trabajo. Lamentablemente esta situación se ha convertido en un sistema estructural donde la ciudadanía de acogida pues ve como normal que una persona pueda ser explotada laboralmente y se cree que no se tiene derechos. Entonces todos estas formaciones son muy necesarias para que la ciudadanía entienda que a pesar de no tener la documentación en regla y teniendo la documentación en regla, un NIE, un DNI, pues que tiene derechos como las demás personas, las demás ciudadanías que sí tienen la documentación, ¿no? Es un tema que hemos venido abordando en otras ocasiones, Marcela, y entiendo que desafortunadamente esa precariedad se ha incrementado, ¿no? Es lo que me estaban contando hace algunos días algunas personas, y es al mismo tiempo muy complejo porque de alguna forma se presenta la necesidad de la persona a trabajar y hay trabajadoras del hogar que están internas los 7 días de la semana, algunas que tienen apenas 2 horas para salir a comprar cualquier cosa que necesiten, y en fin, hay un trabajo, hay mucho que hacer en ese sentido, de manera que muy oportuno este curso de formación. Por otra parte, Mayra, ¿hasta cuándo hay plazo para inscribirse? Pues a ver, empezamos el jueves, sería la primera sesión, por lo que hasta el miércoles podrían apuntarse sin ningún problema. ¿Estos cursos se repiten? Es decir, después de esta edición, ¿habrá alguno más? Sí, ahora en septiembre tenemos programados estos, pero en octubre volveremos a hacer nuevas ediciones y nuevos contenidos. También todo desarrollado pues con ese objetivo, ¿no? De alguna manera que se tenga el acceso real, ¿no? A todo lo que son derechos sociales y el acceso a recursos y prestaciones que prevé la propia normativa en materia de servicios sociales de la Comunidad Valenciana. Por favor, vamos a recordar los requisitos para inscribirse en este curso. En este caso sería enviar un WhatsApp o llamar directamente al teléfono, que ahora mismo lo detallo, 603-532-841, o enviar un correo electrónico a valencia13@formamundi.org. Marcela, ¿algo más que anotar sobre este particular? Nada, solo decirle a toda la ciudadanía inmigrada que te está escuchando, que es fiel audiencia de tu programa, pues que tenemos derechos, que somos personas y que antes que hombres y mujeres somos personas, que somos ciudadanía con derechos y que aunque no tengan documentación en regla, acudan a la organización más cercana que tengan en su barrio, que hagan esta clase de formaciones, porque es muy importante darse cuenta de que sí se tiene derechos, de que existen formas de ejercerlos y de que nadie puede pasar por encima de nuestros derechos. Y que uno de los principales problemas que tenemos todas las personas que venimos de países empobrecidos es que nos han hecho creer que somos, que valemos menos que cualquier ciudadano de la Unión Europea, y eso es mentira. Somos personas con los mismos derechos que cualquier otra persona en el mundo y que tenemos todo el derecho a vivir, a escoger el lugar de residencia, porque los derechos humanos lo dicen así. Marcela, muchas gracias y muchos éxitos con el curso de formación. Igualmente para ti, Mayra. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Ahí está esa oportunidad entonces para conocer más acerca de los derechos, de las posibilidades que hay para todas aquellas personas que llegan a este país en busca de una oportunidad laboral, independientemente de su situación administrativa. Seguimos en el Café Mañanero y vamos con Carlos Anguro, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. El personaje del día. Trata del actor Sylvester Stallone, quien conoció al Papa Francisco junto a su familia. El pontífice se reunió con el actor y productor norteamericano y bromearon sobre cómo le gustaba al Papa las películas de Rocky Balboa. El Papa Francisco recibió el pasado viernes en audiencia en el Vaticano al cineasta Sylvester Stallone, quien acudió junto a su familia, sus tres hijas, su esposa, al igual que su hermano, para poder conocer al sumo pontífice. En esta relación, el Papa le comentó a Sylvester Stallone que hemos crecido con sus películas, es mundialmente famoso, a lo cual, en un gesto cómico, el reconocido actor de Rocky respondió con la frase: entonces está listo para boxear, le preguntó cerrando los puños con un gesto que repitió también Francisco, según las imágenes que fueron difundidas a través de las redes oficiales del Vaticano. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, panadería colombiana, concretamente en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. Los pan de bonos, las empanadas, todas esas delicias. La Imperial del Quindío, hasta en 4 puntos en Valencia. Menú diario a propósito. Aprovechar el menú completo de La Imperial del Quindío. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos efectivamente compartiendo las tendencias en las redes sociales. Ahora damos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Atención, cómo empieza la semana, cómo ilustra la actualidad la prensa. Hablamos concretamente de la prensa impresa. Empezamos el repaso de los titulares con el diario El País de España. Destaca: aldeas del sur de Marruecos siguen esperando ayuda. Hablamos de la zona más afectada por el terremoto. Rubiales dimite como presidente de la Federación de Fútbol. Muere una voluntaria española en un ataque ruso en Ucrania. La fractura de Chile 50 años después. Boric y sus cuatro antecesores en la presidencia analizan las huellas de lo que fue el golpe de estado de Augusto Pinochet. Y vamos precisamente a América Latina, a ver qué nos cuentan los principales periódicos del otro lado del Atlántico. Empezamos con el Mercurio, precisamente de Chile. Presidente Boric y ministros enfrentan críticas por no cumplir instructivos sobre abstenerse de manifestaciones en medio de graves disturbios. Pasamos ahora a la prensa argentina. El Clarín titula: Cambiemos toma impulso con una histórica victoria en Santa Fe. Cambiemos es un partido político. Vienen novedades en una causa clave para Cristina, la expresidenta y actual vicepresidenta. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Alerta de la Contraloría General por efectos fiscales en la transición energética. Señala además que líos de liquidez de comercializadores pueden afectar el sector eléctrico. Eutanasia, el debate de una deuda de 16 años del Congreso con el país. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Bueno, hay uno más en el diario El Tiempo, titula y es: Visitas de Petro a Chile y Cuba, intentos por unir la izquierda regional. Se pregunta el diario colombiano. Vamos ahora precisamente a Ecuador. A ver qué trae la prensa. El diario El Universo destaca hoy en su portada: sube demanda de emergencias hospitalarias. En Quito se encuentra la mejor cafetería del mundo. Valdría la pena ver qué tiene esta cafetería. Y seguimos repasando la prensa. Llegamos también hasta la República Dominicana. El diario Libre titula: Medio ambiente determina barcazas violaron su licencia. Pide sanciones por el derrame de Azua. Ordena además detener el trasiego de los desechos. Y el presidente Abinader convoca al Consejo de Seguridad por Haití. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Ahora damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. El personaje del día. Perdón. Lo más comentado a esta hora en tendencias en redes sociales, tenemos el nombre de la actriz Úrsula Corberó, quien forma parte de lo más incomentado con respecto al último día del Festival de Venecia, que dio a conocer también que la película Poor Things, del director Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, fue la gran ganadora de la jornada que tuvo lugar en la ciudad italiana. Entre otros nombres importantes, Harry Potter forma parte de lo más comentado por la descripción del presidente de Warner Brothers, David Zaslav, en el que anuncia que los activos de Harry Potter y El Señor de los Anillos para él están siendo infrautilizados, por lo que planea que ambas sagas puedan expandirse en los próximos años. Entre otras de las tendencias más importantes, el actor Colin Firth forma parte de lo más comentado, ya que distintos usuarios le desean feliz cumpleaños al actor británico de 63 años, mientras que, entre otros los nombres, WhatsApp forma parte de lo más comentado con 178 mil menciones a esta hora, en el que comentan nada más y nada menos los WhatsApp del diputado del PSOE, del mediador, en el que se pudieron hacer virales a través de la publicación del diario El País. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, Feliz Inicio de Semana, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de San Marino GP y el de Fernando Alonso, siguen formando parte de lo más comentado a esta hora en redes. Gracias, Carlos, que nos comparte estas noticias que son muy importantes, una referencia de cómo se mueven las redes sociales, de qué se está hablando. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de la información deportiva, pero eso será después de la pausa. Todos los detalles de cómo va la Vuelta a España, asimismo las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y como no, también cómo está España en lo que tiene que ver con los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa. ¿Qué pasó con el Mundial de Baloncesto? Bueno, allí la sorpresa alemana. Y por otra parte, el lío de Rubiales. ¿Será que con su dimisión se acaba todo el problema? La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas.

Un concierto muy importante del Binomio de Oro nos trae todos sus éxitos románticos en esta época de amor y amistad. Ahí está, precisamente, el Binomio con Sin Ti. Mucha atención, Valencia, se acerca el día esperado por todos, el día del concierto del Binomio de Oro en la Sala Canal, este 16 de septiembre, celebrando amor y amistad. Una cita con el vallenato romántico. Ahí están las canciones del gran binomio. Israel Romero y toda su gente, toda su corte, ya están en Europa. Y este sábado entonces el turno es para Valencia, 16 de septiembre, a celebrar amor y amistad, a brindar con el Binomio de Oro. Hace muchos años que no viene esta agrupación a Valencia, de manera que lo estamos esperando. Un catálogo de éxitos impresionante. Podría cantar perfectamente 3 o 4 noches. La vamos a pasar muy bien en la Sala Canal. Presenta Edward Producciones, el Binomio de Oro en concierto. Un espectáculo que recibe el respaldo de Latinos FM y Latinos Televisión. El Binomio en concierto. Ya llegó la semana precisamente del gran espectáculo esperado por todos. En nombre de 4WD Rentacar les presentamos la información deportiva. En primera instancia daremos cuenta de la Vuelta a España. Hoy, por cierto, jornada de descanso. Todo esto antes de iniciar la última semana, la decisiva. Está interesante, al rojo vivo y nunca mejor dicho, la Vuelta a España. ¿Cómo están los latinoamericanos? ¿Cómo están los españoles? ¿Cómo está la general? Todos los detalles aquí en Latino Deportes, pero por supuesto también daremos, como de costumbre, esa mirada al fútbol. Eliminatorias suramericanas arrancaron, por cierto, y continúan esta semana. Entre tanto, España se está jugando la clasificación para la Eurocopa. Ya enfrentó a Georgia y vaya goleada. Tremenda goleada de la selección española. Y por supuesto, también damos cuenta que está pasando, bueno, todo este ambiente enrarecido que hay en el mundo del fútbol español. Ya hoy se está hablando de la renuncia de Luis Rubiales, por lo menos así lo ha publicado a través de sus redes sociales. Que renuncia, vamos a ver si se termina también la polémica con todo esto. Pero antes tenemos que hablarles de luego del siguiente compromiso de la selección española, que será ante Chipre. Más actualidad deportiva aquí en El Café Mañanero y este segmento Latino Deportes. Entramos entonces en materia. Entramos en materia hablando de la selección española de fútbol y de esa renuncia que sin duda alguna ocupa las portadas, no solamente de la prensa española, sino también a nivel internacional. La renuncia de Luis Rubiales. El suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol manda un comunicado a su sustituto, Pedro Rocha. Ha concedido también una entrevista a Sky News. Dice que también ha hecho lo mismo en su cargo en la UEFA. Pone su puesto en la vicepresidencia que pueda ser sustituido. A ver si podemos compartir algo aquí de esa entrevista. You've come under ferocious pressure for 3 weeks now. On you, on your family. It's been very difficult for your daughters, their young girls. I can only imagine as a father myself, I have a daughter who's around the age of one of your girls. Incredibly difficult. There comes a point, perhaps, when the pressure is just so relentless. What are you going to do? I love so much my daughters, and they love me so, so much. I'm very happy, and I'm very proud of them. Very, very proud of them. They are very near to me. About my resignation, yes, I'm going to do. You're going to resign? Yeah, I'm going to. Yes, because I cannot continue my work. What was the final moment for you? Was it? Bueno, esa es parte de la entrevista. Hay que decir que más tarde la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado en un comunicado la dimisión de Luis Rubiales como presidente, comunicada al ente federativo este domingo por carta, y el inicio del procedimiento descrito en el artículo 31.8 de sus estatutos. ¿Será que de esta forma va finalizando también todo este ambiente que ha envuelto el mundo del fútbol? Pues sobre este particular hablaba el jugador Joselu Mato. Recordemos, viene haciendo las cosas muy bien, de menos a más, y se ha convertido también, en verdad, en la revelación, ¿no? Pensando lógicamente ya en Chipre, el próximo rival de España en el marco de esta fase de clasificación para la próxima Eurocopa. Que es muy agradable, ¿no? Porque bueno, al final estás representando a tu país y lo que quieres es ganar, conseguir la clasificación lo antes posible. Y bueno, cuando sale un partido tan bueno como el que hicimos el otro día, al final siempre hay alegría, euforia, pero nunca deja de ser un poco, pues, siempre pensando también en que a pocos días después tienes otro partido y que sigue siendo igual de importante, incluso más. Bueno, está claro que el vestuario estaba muy contento por el partido que ha hecho y sobre todo por la confianza de, sobre todo, gente que estaba debutando, gente que había marcado su primer gol en partido oficial con la selección. La verdad que fue un día muy, muy bonito para mucha gente. 1-7 ganó España a Georgia y ahora se enfrentará a Chipre. Camino entonces a la próxima Eurocopa. Seguimos en Latino Deportes y en esta oportunidad dando cuenta ya de las eliminatorias suramericanas. Para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Por primera vez se van a celebrar en 3 países. Y es que el número de participantes también se ha incrementado. Será hasta 48. En el capítulo suramericanos serán 6 cupos directos más un partido de repesca, por lo tanto habrá oportunidad para que estén presentes en la próxima cita mundialista hasta 7 equipos de la región. Vamos a repasar los marcadores que se dieron en lo que fue en la primera fecha. Vamos a recordar los marcadores y también, como no, vamos a meter de lleno en la fecha que se juega ya este martes. Paraguay empató 0-0 con Perú. Colombia, que ganó 1-0 a Venezuela. Argentina, que también se impuso por esa misma diferencia ante Ecuador. Uruguay, que goleó a Chile 3-1. Y Bolivia también goleó. Perdón, Brasil también goleó a Bolivia 5-1. Este martes a las 10 de la noche, Bolivia enfrenta a Argentina en La Paz, Ecuador. Una hora después, exactamente a las 11 de la noche, enfrentará a Uruguay. Venezuela a las 12 de la noche estará enfrentando a Paraguay en busca de los primeros 3 puntos. Lo mismo estará haciendo Chile, o intentará Chile ante Colombia, pero un poco más tarde, ya será a las 2:30 de la madrugada. Eliminatorias suramericanas. Repito, para el Mundial de... y el partido, por supuesto, no puedo dejar el partido de Perú-Brasil. Perú-Brasil. Que va a ser a las 4 de la madrugada. Así se estará cerrando esta primera cita, este primer doblete de partidos, pensando en el Mundial de los Estados Unidos en 2026. Canadá y México también. Vamos ahora con Aulio Ricard, que nos comparte las efemérides del deporte antes de entrar ya con la información de la Vuelta a España. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los amigos oyentes. Feliz comienzo de semana. Aquí están las efemérides del deporte. Un día como hoy, pero en el año de 1951, la nadadora estadounidense Florence Chadwick se convierte en la primera mujer que atraviesa a nado el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia en ambas direcciones, en el año de 1951. Y en el año de 1945 nace el exfutbolista alemán Frank Beckenbauer, hoy en día entrenador deportivo. Son las efemérides que pasan por aquí a través de Latino Deportes para el Café Mañanero. Continúe usted, Jorge, con más del café. Y más adelante nos escuchamos en Latino Deportes. Gracias, Aulio Ricard. Pero vamos ahora con la Vuelta a España. Lo hacemos a nombre de 4W Rentacar, que está patrocinando la información deportiva, el cubrimiento de la Vuelta a España. Se corrió la etapa número 15. Pasaron muchas cosas en esta segunda semana de la Vuelta. Vamos a hacer un breve resumen de lo más importante. Pero decirles que ayer ganó Rui Costa una etapa de media montaña que contó con un protagonista, el colombiano Santiago Buitrago. Se mostró muy activo durante toda la etapa. En algún momento, gran parte de la fracción acompañando a Remco Evenepoel, que fue noticia durante la semana porque se produjo su desfallecimiento. Eso ocurrió en la etapa 13, donde el Jumbo Visma dio un auténtico recital. Demostró que definitivamente es el equipo que ahora mismo manda en el pelotón internacional. Lo acaba de demostrar en el Giro de Italia, coronándose campeón con Primoz Roglic. Igualmente en el Tour de Francia con Jonas Vingegaard. Y la verdad es que tiene a tiro a la Vuelta a España, porque tiene a 3 de sus hombres en la zona de podio. Primero, Kuss. Segundo, precisamente Primoz Roglic, y ya sabe lo que es ganar la Vuelta a España. Y Jonas Vingegaard. Le siguen 4 españoles, ya mirando, o mejor dicho, continuando con la clasificación general. Juan Ayuso, que es cuarto. Quinto, Henry Mas. Y sexto, Marc Soler. Séptimo, Mikel Landa. El mejor latinoamericano es Santiago Buitrago del Barén Victorious. Retomando la idea de hacer un balance de lo que ha sido la segunda semana, le decía que lo más destacado, desde luego, fue, como no, el triunfo en esa crono de Filippo Ganna. Y es muy importante destacar el triunfo de Filippo Ganna porque es lo único que ha logrado el Ineos Grenadiers, que se ha convertido de alguna forma en la gran decepción en la general. Ayer se volvió a caer Geraint Thomas. O Geraint Thomas. Y definitivamente ya dicen adiós a la general. A ver qué posibilidades de etapa pueden alcanzar en esta última semana. Y luego, pues, destacamos, repito, ese triunfo rutilante. Rutilante de el Jumbo Visma. Por primera vez en la historia. Llegando con tres corredores suyos. Y no solo eso, colocándolos en las primeras tres posiciones. Impresionante. Dominio absoluto del Jumbo Visma. Pues bien, continuando con la vuelta. Vamos a ver qué pasa con el capítulo latinoamericano. Vemos muy bien a Santiago Buitrago, que viene de menos a más. Yo creo que apunta largo. Buitrago, corredor muy joven, colombiano, en el Bahrein Victorious. Están de verdad muy contentos con su desempeño. Vamos a ver qué pasa con Einer Rubio del Movistar, que está ahí. No está mal, pero entendemos que Rubio da para más. Y también, como no, Higuita. Aunque Higuita también es un rodador de media montaña, también tiene para dar. Nos quedan ahí dos corredores en lo que tiene que ver con la representación latinoamericana, que es Camargo. Diego Camargo en el Education AC Post, y allí también está el ecuatoriano Jonathan Caicedo. Debo decir que también sigue en carrera Eric Eguntes, corredor uruguayo, y también el corredor argentino, que entre otras cosas vistió durante varios días la camiseta de los puntos, es decir, de la montaña. Y hay posibilidades todavía. Hay posibilidad. Los otros corredores desafortunadamente tuvieron que retirarse. El venezolano Aular, igualmente el corredor ecuatoriano Jefferson Cepeda. A ver, no mencionaba el nombre del corredor argentino Eduardo Sepúlveda. Pero aún incluso tiene posibilidad de recuperar posibilidades matemáticas. Pero ya la verdad es que vienen puertos muy grandes, como el de este miércoles. Va a ser muy difícil. Hay que decir que el maillot de la montaña lo mantiene en estos momentos Renko Evenepoel. Yo no sé si podemos llevarlo como premio de consolación, teniendo en cuenta que la aspiraba a la general. Tenía unas aspiraciones mucho más ambiciosas y ya no va a ser, no va a poder ser. Está muy descolgado en la general, aunque ayer descontó tiempo importante, pues está muy lejos de la zona de podio, o por lo menos de sus aspiraciones, que era ganar la vuelta. Estamos hablando del vigente campeón. Este martes se reinicia la Vuelta a España con la etapa número 16, un trayecto corto, 120 kilómetros, final en alto, un puerto de montaña de segunda categoría, oportunidad de nuevo para los escaladores. Y este miércoles, como ya les he dicho, llega la etapa reina de la Vuelta a España con final en el famoso Angliru. Y vamos a ver qué pasa en las generales. Si hay sentencia por parte del equipo Jumbo-Visma, pero será la última oportunidad que tendrán hombres como los del UAE Emirates. Sí, Juan Ayuso, Soler y por supuesto todos los que tengan algo, aspiren a algo en esta vuelta. Y por qué no también en el caso de los latinoamericanos, especialmente el caso de Santiago Buitrago. Y Einer Rubio. Aquí estaremos, como de costumbre, para contarles en lo que pase. Vamos rematando la información deportiva con, hombre, el Mundial de Baloncesto. Mundial de Baloncesto que ganó Alemania. Felicidades a los alemanes. Sorprendió.

con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Yo no te perdí, tú me perdiste a mí. Yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti. Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido. Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo. Te voy a ser honesto, yo te amo, aunque yo no sé amar. Si volvemos a repetir, volveremos a fallar. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Toda tu mentira la creí, más que una estúpida yo fui. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé. Ahora me voy pa' la disco sola, ahora me voy pa' la calle sola. Recuerda que tú ya no me controlas, es que ya no soy una niña boba. ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás. Te quiero mucho y tú no me quieres nada. Te prometo si tú vuelves yo voy a cambiar. Pero me voy a morir si no vuelvo a probar, baby. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Toda tu mentira la creí, más que una estúpida yo fui. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé. Tu amor era un juego que a mí me tocó perder. Que tu amor era una trampa, bebé, y a mí me tocó caer. Ay, esa mentirita nadie te la va a creer, porque tú eres una diabla disfrazada de mujer. Yo no estoy para llorar por ti, ni pa' mal de amores. Esos ojitos llenos de agua, no quiero que llores. Hoy tengo una botella y me de fiesta con mis amigas. Tú te vas a ir a buscar el amor que no tuviste conmigo. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Toda tu mentira la creí, más que una estúpida yo fui. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé. Díselo a Mauro, díselo a Mauro. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Después de tanto tiempo lejos y olvidar, ya me apareces y me dices que no has dejado de amarme. ¿Qué vienes a buscar? No ha borrado lo que hemos vivido. Nadie ha superado lo que viví contigo. Y tú sientes lo mismo.